del libro de Daniel es el capítulo referencia de este texto. Les invito que en el decurso de la semana nos acompañen para hacer un análisis sistemático de este texto. Bendiciones. Bienvenidos. El sector de análisis del capítulo 10 del libro de Daniel corresponde a los versículos 1 al 3 de este texto. Pero antes de hacer la lectura y de hacer una idea derivada del texto, les quiero invitar a que oremos una vez más. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Permite que en este momento de la historia de la humanidad, en este instante, tu nombre sea santificado. Por Jesucristo lo pedimos. Amén. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Esta referencia nos da a comprender que es el momento del cierre de la misión y el tratamiento profético que Daniel tiene. En el tercer año del rey Ciro se cumple todo el periodo profético del autor que estamos tramitando. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. El asunto de la temperancia es un asunto enfático en todo el texto de Daniel, en los 12 capítulos. A tal punto que el capítulo 1 es un capítulo exclusivo para este asunto. Otra vez, en la emergencia profética aparece con reiteración el tema del control de la materialidad inmediata, es decir, del dominio de nuestro cuerpo, elemento fundamental para toda misión divina. Les invitamos para que mañana continuemos en este ejercicio de reflexión espiritual derivado del capítulo 10 del libro de Daniel. Hasta pronto. Lección de Escuela Sabática, capítulo 10 del libro de Daniel. Hoy consideraremos los versículos 4 al 9 de este texto. Siempre solicitamos la intervención del Señor en este ejercicio. Inclinemos las cabezas para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos el pan, Señor. Danos el pan de cada día. Lo pedimos por aquel pan que descendió del cielo, Jesucristo. Amén. Y el día 24 del mes primero,

con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. En el universo creado existen varias naturalezas. Si utilizamos un término más preciso, varias ontologías, varias esencias. Pero en ese mundo de realidades inteligentes existen dos condiciones: la condición material humana y la condición sobrematerial o espiritual. En este ambiente que estamos considerando aparecen esas dos posibilidades. Daniel, como lo consideramos en el primer énfasis, es el ser de la materialidad, es el ser de la carne. Pero en las dos experiencias sucesivas, en la experiencia con el Hijo del Hombre, con Dios mismo, y ahora en la siguiente experiencia, con el arcángel, se ve la siguiente ontología, y es la ontología espiritual. Los ángeles son espíritus ministradores, enviados para aquellos que seremos herederos de la salvación. Y qué interesante que el mismo agente que durante 70 años asiste al profeta Daniel es el mismo agente que asistió a la Virgen María, es el mismo agente que asistió a Zacarías 600 años después, y es el mismo agente que asistió al profeta de Patmos, el profeta Juan, para darle a entender la voluntad de Dios. Pero sobre todas las voluntades, la voluntad mayor revelada, y es que Él nos ama con amor eterno. Hasta pronto. Bienvenidos, capítulo 10 del libro de Daniel, versos 20 y 21. Oremos. Bienaventurados los perfectos de camino, bienaventurados los que guardan la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que guardan tus mandamientos. Señor, permite que tu reino venga pronto a nuestro corazón. Por Jesucristo. Amén. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Lo que está escrito en el libro de la verdad. Hemos venido diciendo que hay unos controles de las existencias materiales y sobrematerials. La existencia material tiene su propio contexto de influencia. Pero desconocer que hay influencias sobremateriales en nuestra materialidad es una idea demasiado inocente. Lo que nos deja ver el profeta Daniel, la revelación de Jesucristo y la asistencia del ángel Gabriel es que el mundo consciente, sobre todo el mundo de los grandes dominios, de los grandes poderes, de los escenarios geopolíticos y geoestratégicos, están siendo influenciados por experiencias sobremateriales. Los líderes del mundo, la OMC, el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas, los líderes locales, cuentan con influencias más que humanas. Ese es el punto, ese es el asunto trascendental del capítulo 10 del libro de Daniel. Les esperamos mañana. Bienvenidos. ¿Quién es Miguel? ¿Quién es este personaje esplendente en el capítulo 10 del libro de Daniel? Oremos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. ¿Quién es Miguel? Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero vi el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre el rostro, en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. ¿Quién es? ¿Quién es Miguel? Miguel es Dios, el ser que todo mortal anhela ver, Dios mismo, el ser que anhelaba ver Moisés, el ser que conversaba con Adán. Pero a pocos mortales se le ha dado la oportunidad de ver a Dios. Jesucristo se encarnó, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, porque el verbo estaba con Dios en la eternidad y el verbo era Dios. Pero a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. Moisés vio las espaldas de Dios. Daniel vio al Hijo de Dios. Daniel 7:13. Me dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con la nube del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Una de las impresiones más grandiosas de la revelación es que Dios habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo se hizo carne. Daniel 8:11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. El príncipe de los ejércitos del cielo, el hijo del gran rey. Los príncipes en la antigüedad eran los que lideraban los ejércitos monárquicos. Y como es el turno de nuestro amado Salvador, lidera las huestes celestiales. Observemos el énfasis de Daniel 10, 12 y 13. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Miguel no solamente lucha con los intereses terrenales, con las potencias influidas por el mal en la tierra, sino que la revelación nos muestra que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Pero por qué lucha Miguel? ¿Cuál es el conflicto que libra el arcángel Miguel? ¿Es el territorio del universo? ¿Son las influencias de los planetas? Judas capítulo 1 versículo 9 nos dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio y maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. La batalla más extraordinaria que libra Miguel es la batalla por cada corazón humano. Bendiciones. Concluyamos el estudio del capítulo 10 de Daniel con el texto fundacional de ese capítulo, Daniel 10, 19. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: habla mi Señor, porque me has fortalecido. Oremos una vez más. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero Señor, tú nos dices que es bienaventurado aquel que es de limpio corazón, porque los de limpio corazón te verán, Señor. Amén. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo. Cualquier intención, cualquier sentido que Dios determina en la revelación tiene que ver con una palabra: amor. El gran problema del universo, el gran problema de las estrellas, el gran problema de una flor es el problema del amor. Por eso todos los énfasis, tal como lo dijera el poeta latino Virgilio, están hechos en la palabra amor. Porque al igual que lo que ha pasado en estos 6.000 años de historia, como lo afirma Virgilio, el amor todo lo conquista. La única intención por la cual Dios se acerca al hombre es para recordarle esa palabra. Muy amado porque Dios tiene seres conscientes muy amados. Revelaciones extraordinarias, revelaciones semióticas, revelaciones de mucha carga intelectiva, como es la revelación llena de símbolos y de figuras. Revelaciones para mentes superiores se las han entregado a seres muy amados. El profeta Daniel es la primera referencia que tenemos, pero también el profeta Juan. Los dos personajes de la revelación más abundante, semiótica, simbólica, son llamados amados. El profeta Daniel es el profeta amado del Antiguo Testamento. El profeta Juan es el discípulo amado del Nuevo Testamento. Si limpiamos nuestro corazón, si humillamos nuestra vida, si hacemos la voluntad del cielo, seremos llamados bienaventurados, porque la mayor expresión de amor que Dios nos puede entregar es que Él se revele en la persona de su Hijo a nuestra vida. El Señor les bendiga.